¡Viva el socialismo! ¡Viva la revolución bolivariana! Bueno, y vamos a empezar el programa de hoy precisamente hablando de Medio Oriente y de la situación, la gravísima situación que se sigue desarrollando en Palestina. Hablar de Palestina y de su drama, de lo que significan ya más de 6 décadas de ocupación, de violencia israelí contra el pueblo palestino, que produjo desde el comienzo desplazamientos por millones de personas, el saqueo, la destrucción de sus viviendas, de sus cultivos, y que a lo largo de todos estos años se ha ido manifestando en distintas formas que también abarcan generalmente la expulsión, el sometimiento, el intento de sometimiento y el intento de humillación del pueblo palestino, y que en estos días ha vuelto a germinar en más violencia a partir de los hechos que se han dado semanas atrás con la irrupción violenta por parte del ejército y los colonos israelíes en esa mezquita tan emblemática para el pueblo musulmán, que es la mezquita de Al-Aqsa. Precisamente donde en su momento Ariel Sharon, ese halcón de la política israelí, irrumpió y provocó lo que se llamó la primera intifada. Después vino otra intifada más, la segunda, y ahora estamos en las puertas o ya en el desenvolvimiento de la tercera intifada, que es la respuesta que dan los palestinos y palestinas a esta política permanente de opresión. Vamos a tratar de sintetizarlo. Muros que dividen al pueblo palestino de sus familiares, muros que ahora se han intentado otra vez colocar en Jerusalén para tratar de cerrar los barrios palestinos a los que de alguna manera han tipificado de terroristas o de violentos. Precisamente ellos, los israelíes, que están aplicando la violencia sin ningún tipo de problema, contando con la impunidad internacional. El mundo generalmente mira a un costado cada vez que se habla de Palestina, y ni qué decir de las resoluciones de Naciones Unidas por decenas que se han dado sancionando a Israel, y que nunca Israel ha aceptado ni lo aceptará hasta que no se rompa esa unidad que forman Estados Unidos y el Estado terrorista de Israel. Y también decir que, bueno, en estos días se han visto escenas tremendas, imágenes, jóvenes baleados en el piso, vecinos israelíes en Jerusalén gritando que los maten, tratando de linchar a quien parezca palestino. Y de hecho, en Beersheba, en el Estado de Israel, hubo un ataque contra un ciudadano eritreo, un israelí de origen eritreo, al que se lo confundió con un palestino y lo asesinaron. Bueno, toda una cantidad enorme de agresiones que vive el pueblo palestino por querer ser independiente, por querer sacarse y sacudirse las cadenas que la atan a ese Estado que fue impuesto por la comunidad internacional muy equivocadamente y, por supuesto, con una gran cantidad de complicidad en ese sentido, y que ahora se paga con este dolor y esta tristeza que embarga cualquier persona sensible cuando habla y mira hacia Palestina. Vamos a presentarles ahora un documental que habla precisamente de lo que significa ser palestino en ese territorio, y tiene que ver con la política de los guetos, el gueto palestino instaurado por la opresión israelí y la opresión colonial israelí contra ese pueblo. Es un documental de Diego Ebelín y vamos a tratar de que lo puedan ver y que les ayude a pensar y a plantearse mayor solidaridad con el pueblo palestino a partir de esa visión. Thank you. Esto era Palestina en el 1946. En 1947, Naciones Unidas aprobó en Nueva York la partición y división de Palestina en dos estados, uno judío y otro árabe. Así quedaba Palestina después de la llamada Guerra de los Seis Días. Hoy, el único territorio bajo control total de la Autoridad Nacional Palestina es este, la llamada Área A, un grupo de guetos aislados y sin recursos, rodeados por territorios ocupados por Israel. El avance continúa. Él es Hamid con alguno de sus nietos. Y él Kalel, uno de los hijos de Hamid, con su hija Fátima. Su casa fue rodeada por un alambre de púas, sistemas de alarma y cámaras de vigilancia. Le quitaron 300 olivos que producían 1.000 litros de aceite por año. Y a muy pocos metros levantaron un asentamiento. A partir de la división de su territorio, los ataques a la casa y a la familia de Hamid son constantes. Están aislados entre dos asentamientos y no tienen dónde ir, pero tarde o temprano van a tener que ceder. واحنا طبعا احنا بنجاهد فيهم ما فيش حد احنا شايفين منهم هذول ما فيش حد معين منهم La gran mayoría de los asentamientos construidos en territorio palestino son permanentes y son la principal herramienta de Israel para la apropiación de los territorios y recursos. También hay otro tipo de asentamientos que, aunque no son fijos, Israel los utiliza como una avanzada dentro de territorio palestino y también como propaganda, cuando se desaloja a los judíos ocupantes de alguna de estas posiciones. Un ejemplo claro lo tenemos a pocos kilómetros de la casa de Hamid. Este edificio palestino fue tomado por 150 colonos judíos, y aunque tenían orden de desalojo, continuaban atrincherados, siempre protegidos por soldados. Por las noches apedrean casas vecinas, incendian y destrozan coches, e incluso hacen disparos contra la población. Aquí se aprecia claramente el apoyo militar que tienen las 24 horas del día. Fadi es vecino de la zona. Para protegerse de una pedrada, puso el brazo y se llevó un hueso quebrado y 14 puntos de sutura. Estos colonos fueron desalojados del edificio. Este es el tipo de explosiones que Israel utiliza para dar sensación de repliegue en el exterior. Son muy promocionadas a nivel mundial. Pero por cada uno que expulsan, hay miles que llegan. Ya son 400.000 colonos judíos viviendo en territorio palestino. A pocos metros de ahí está el mercado antiguo de Hebrón. Entramos al mercado por territorio palestino. Si subimos, justo sobre este mercado, podemos ver la que solo unos días antes era la habitación de Shamila y Fátima, incendiada por unos colonos. Los depósitos de agua de los vecinos palestinos son agujereados constantemente por las balas del ejército y de los colonos. Tiran a ver quién pega más bajo, para que se vacíen totalmente. Bajando otra vez al pasillo principal nos encontramos con Jamal, uno de los pocos que aguantan la opresión con su tienda abierta. This metal fence, we done it as a shopkeepers to protect ourselves and protecting visitor like you from garbage and stones, bottles, glass, sometimes stinky water, sometimes bleach. This is from the settlement and the settlers who lives on top of these shops. They occupy these houses, they rebuild them, they built another floor on top which is not their properties, they don't own it. And they are trying hard in a way to kick us outside the market by throwing things on us. But we are determined to stay. We are not going to give up as long as we live because this is our homeland. No way to go to. Son muchos los que han quedado sin sustento. La mayoría de las tiendas que había están cerradas. La salida, al otro lado del zoco, ahora es territorio de Israel. Justo en ese punto está la mezquita de Abraham. La gran mayoría de los 180.000 palestinos que habitan en la ciudad de Hebrón no tienen el permiso que otorga el Estado de Israel, por lo que no pueden pasar. Si buscamos en el diccionario de la RAE la palabra asentamiento, encontramos la siguiente definición: instalación provisional por la autoridad gubernativa de colonos o cultivadores en tierras destinadas a expropiarse. Pero un asentamiento rara vez es una instalación provisional. La enorme mayoría llegan para quedarse. Esto es lo que se supone debería ser Hebrón, de acuerdo con la línea verde que señala el territorio palestino establecido según el armisticio de 1949. A partir de aquí, y hasta el día de hoy, Israel no ha parado de avanzar. El trazado del muro, construido alrededor de todo el territorio palestino, le está quitando a su población grandes extensiones de tierra, recursos y aislando zonas habitadas. Aunque la principal herramienta para el continuo avance de Israel es la instalación de asentamientos. Una vez construidos, los conecta unos con otros mediante una red de carreteras modernas, estaciones de servicio y centros comerciales. Esas rutas son inaccesibles para los palestinos, aunque están dentro de su territorio. Su función es unir zonas de colonos bloqueando calles, carreteras y accesos palestinos. Estas medidas van dejando pueblos y localidades aisladas. El área C es zona bajo control total israelí. Por lo tanto, pasa a ser territorio de Israel. Para lograr este control y mantener aislada esta área, se bloquean carreteras por medio de controles, barreras, escombros y bloques de contención, y se establecen puntos de control o checkpoints, torres de observación y vigilancia las 24 horas. Para guardar la seguridad de estos territorios, se crea un perímetro de seguridad llamado Área B. Esta zona se encuentra bajo control civil palestino, pero bajo control militar compartido entre las fuerzas palestinas y las de Israel. Aunque en la práctica son zonas bajo control israelí, donde se construyen asentamientos, mantienen pueblos aislados, realizan constantes incursiones y mantienen tropas y vigilancia permanente. En el caso de Hebrón, existe también una zona especial llamada H1, que es territorio palestino, y la H2, que ya es territorio de Israel. En la zona del viejo mercado pasamos de una a la otra. Es la zona de la habitación quemada, del mercado y de los agujeros en los depósitos. Todas las salidas están bloqueadas. Aquí vemos la zona H2, habitada por 600 colonos judíos, que ocupan el 20% de la superficie total de la ciudad de Hebrón. Esta parte de la ciudad ha sido totalmente desalojada. Hoy es como una enorme ciudad fantasma. Han sacado a más de 15.000 palestinos de sus hogares para crear dentro de Hebrón lo que Israel llama H2, una zona para 600 colonos judíos, y H1, donde viven 180.000 palestinos. Para mantener aisladas estas zonas y evitar el acceso al Mar Muerto y una posible vía de suministros o una salida a Jordania, Israel nombra áreas militares cerradas y reservas naturales. En ambas zonas, el acceso a palestinos está prohibido. Finalmente, el área A, bajo control civil y de seguridad palestina. Son las zonas más pobladas que también sufren constantes ataques a la población e incursiones del ejército israelí. El área A, bajo supuesto control palestino, está formada por un pequeño grupo de guetos controlados en todos sus accesos, frente a un estado que no para de avanzar. El diccionario de la RAE define la palabra gueto como judería marginada dentro de una ciudad, barrio o suburbio en que viven personas marginadas por el resto de la sociedad, o situación o condición marginal en que vive un pueblo, una clase social o un grupo de personas. Hebrón se adapta a todas las definiciones, menos a parte de la primera, ya que los marginados no son judíos, sino palestinos. Si viajamos algo más al norte, cosa que la mayoría de palestinos no puede hacer, nos encontramos con la ciudad de Belén, ciudad donde se cree que hace más de 2.000 años nació Jesús. A muy poca distancia de la iglesia de la Natividad está Aida Camp. es uno de los tres campos de refugiados de Belén, el segundo mayor, con más de 5.000 habitantes. Este campo de refugiados era una zona comercial y agrícola antes del muro. Hoy ya no quedan comercios ni tierras. La línea verde en esta zona ya es solo un espejismo. El trazado del muro se adentra en territorio palestino, les quita tierras y recursos acuíferos, favoreciendo como siempre a los asentamientos. Qalqilia tiene solo una salida y está vigilada por un checkpoint permanente. Son pocos los que están autorizados para entrar o salir. La zona C, bajo control israelí, deja a los palestinos con menos espacio dentro del gueto, además de apropiarse de todo el espacio exterior para unir a sus asentamientos. Estos son todos los accesos bloqueados, las torres de observación y, finalmente, el territorio real que les va quedando, la zona A de Qalqilia, también bajo el constante asedio israelí. Por todo esto, podemos decir que Qalqilia también se adapta a las tres definiciones de gueto, menos aparte de la primera. Si nos movemos al centro de Cisjordania, descubrimos otras formas de opresión. Estamos en el pueblo de Qusim, muy cerca de la ciudad de Nablus. Aquí vemos el nuevo depósito de basura que llega de todos los asentamientos de Cisjordania. Gran parte de los residuos de Israel y todos los de los territorios ocupados terminan en territorio palestino. Hay que tener en cuenta que hay más de 400.000 colonos viviendo en estos asentamientos. La basura llega, es incinerada y después le pasan por arriba unas aplanadoras para ir formando capas hechas de miles de plásticos, residuos y químicos tóxicos, con un impacto muy grande sobre la salud de las poblaciones de los pueblos vecinos. Estos depósitos de residuos siempre son colocados cerca de poblaciones palestinas y alejados de los asentamientos y zonas de Israel. Cuando estas manifestaciones tienen testigos, como en este pueblo de Tulkarem llamado Yayush, los únicos presentes por lo general son soldados israelíes. Y las protestas terminan así. Antes de la creación de Israel, los árabes, así como los judíos, podían moverse libremente por la totalidad de todo el territorio palestino. A partir de la división de 1949, comenzó una espiral denominada política de defensa israelí, que ha seguido el siguiente patrón. Estas eran aldeas palestinas dentro del territorio dividido. La mayoría de los palestinos que las habitaban fueron expulsados. Muchos de los que se negaron a irse de sus tierras fueron asesinados. La llamada Nakba, la catástrofe, causó un flujo de más de un millón de refugiados, que se repartieron entre Cisjordania, Gaza y los países vecinos. Antes de la Guerra de los Seis Días, Palestina tenía salida al norte con el Líbano, al suroeste estaba Gaza y sus salidas a Egipto y al Mediterráneo, y al este toda la frontera con Jordania. En 1967, después de la Guerra de los Seis Días, Gaza quedó totalmente aislada del territorio de Cisjordania. Jerusalén, la capital de Palestina, pasó a ser la capital indivisible del Estado de Israel. Desde entonces, y gracias a la política de los asentamientos, Cisjordania ha ido perdiendo todo su territorio y los habitantes han sido expulsados de sus hogares. Desde 1967 hasta la actualidad, la situación de Cisjordania ha cambiado mucho. La línea verde del armisticio de 1949 es historia respecto al trazado del muro. Les han quitado más del 10% del territorio. El muro ya está construido casi en su totalidad, y lo que falta son extensiones al trazado. Hay muchos pueblos atrapados en este nuevo territorio de Israel. Además de Jerusalén, los asentamientos se reparten a lo largo de Cisjordania, y su superficie se multiplica con el área C, la que une los asentamientos, zona prohibida para palestinos y bajo control civil y militar israelí. También están las zonas militares cerradas, bajo control israelí. Su función, aislar a los territorios palestinos de la frontera con Jordania. Los montículos de tierra y escombros, carreteras bloqueadas, torres de vigilancia, trincheras, barreras, paredes de cemento y torres de observación son una constante que rodea todas las ciudades, pueblos y localidades palestinas, transformándolas en campos de entrenamiento militar. También por todas las carreteras se reparten una serie de checkpoints permanentes y muchos más que van cambiando su posición. El área B de Cisjordania ocupa amplias zonas que están bajo un supuesto control militar compartido, pero en la práctica, Israel construye asentamientos, mantiene pueblos aislados, realiza constantes incursiones y tiene tropas y vigilancia permanente. Lo poco que queda bajo control civil y de seguridad palestina es el área A de Cisjordania, y también es zona de constantes ataques a la población e incursiones del ejército de Israel. La política de asentamientos. La ocupación de edificios y tierras. El aislamiento de ciudades. La construcción del muro. Los puntos de control. El establecimiento de focos de contaminación cerca de poblaciones palestinas. La apropiación de recursos, la opresión y el asesinato de la población son algunas de las herramientas de Israel para lograr el control político, económico y militar de la región. Esta es una pequeña muestra de la rutina diaria a la que está condenada la mitad de la población palestina. Por todo esto podemos decir que Cisjordania está compuesta por un grupo de guetos aislados que funcionan como campos de entrenamiento militar, cercados por todos sus accesos y que se adaptan a las tres definiciones de gueto, menos aparte de la primera, porque ahora son judíos los que mantienen encerrados y condenados a los palestinos. La otra mitad de la población palestina se encuentra en Gaza. Es el gueto más grande, uno de los territorios con mayor densidad de población por kilómetro cuadrado del mundo, una zona de 40 kilómetros por 9, donde sobreviven 1,5 millones de palestinos sitiados, sin posibilidad de salir ni entrar, rodeados y bloqueados por tierra, mar y aire por las tropas de Israel, que no permiten el paso de alimentos, ni ayuda médica ni combustible para cubrir las necesidades básicas de la población. La franja está rodeada en su mayoría por territorio de Israel. شوفوا الشعب الاستاني كيف قاعد وبيلعب وبيضحك وبيفرح احنا علينا حصار تقريبا سنتين الحصار علينا ولا بناكل ولا بنشرب ولا اشي بيسوونا ولا بيفتحوا المعابر حتى يعبرنا اكل واشياء